oír, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro amigo Julio Pardo. Y si no, a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con la operación técnica de nuestra amiga Natacha, futura locutora, Bianchi. Estamos también a través del Facebook, Oíd Mortales 2011, sino a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Puedes dejarnos tu mensaje a través del 153-181-3126, te lo reitero, 153-181-3126. Y si no, en nuestra página www.oidmortales.com.ar. Y estamos empezando mayo, por ahora el frío no llegó, por suerte, y empezando mayo con una pandemia que está claramente entre nosotros, que será la cepa de Manaus, la británica, la ciudad de Sudáfrica, la andina, la que se llame como se llame, pero estamos manteniéndonos en alerta, en cuidados, en todos los cuidados que hablamos desde hace más de un año, barbijo, que tapa la nariz, la boca y el mentón, alcohol en gel, 2 metros de distancia entre las personas, y seguimos en esta vorágine en donde hay muchas cuestiones para charlar y muchas cosas que suceden en los distintos ámbitos, y de las cuales hoy algo vamos a poder conversar, y cada uno de ustedes sacará sus propias conclusiones, ¿sí? Yo creo que no hace falta a veces demasiadas explicaciones ni demasiados justificativos, porque cada uno de ustedes entiende y sabe y vive lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Bien, aquí estamos en un día, primer día de la semana, con, bueno, ahora tarde lluvia, se está bastante empeorando el tiempo. Todavía no hace el frío que pronosticaron, ¿no? Pero está ahí. Y bueno, esperando a ver qué sucede, 3 semanas más de algo que no modificó nada de las 3 semanas anteriores. Creo que había que tomar algunas medidas distintas, pero bueno, hay muchos intereses en juego, fundamentalmente los económicos, para los grandes sectores que el gobierno tiene muy claro que no le va a tocar su bolsillo ni va a perjudicar. Y para los sectores medios o menores, tampoco quiere tomar ninguna resolución de volver a los IFE o algunos pagos a los sectores de menos recursos, porque prefiere seguir negociando allí con el Fondo Monetario, pagar los intereses de la deuda y no pagar los intereses con los habitantes, ¿no? Por supuesto, Rodríguez Larreta le sigue la corriente, y acá en la Ciudad de Buenos Aires también no le ponen un peso ni una moneda a nadie. Así que así estamos, aguantando, apechugándola, y los que tienen que trabajar, que se arriesguen, los que tienen que trabajar, porque lo que no se habla mucho de estadística, de muertos, de contagiados, de positivos. ¿Escuchaste, leíste alguna, alguna estadística en estos meses por rubro de producción en empresas privadas? ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras han dado positivo de COVID y cuántos han muerto? A lo sumo sabemos nada más porque es muy obvio, los trabajadores y las trabajadoras de salud, y ahora en estas últimas semanas de los docentes, ¿no? Pero después de los demás rubros de la producción en una fábrica, y yo conozco casos de fábricas que han tenido que cerrar líneas de producción por contagios del COVID, pero a eso no se les toca. Uh-huh. Y bueno, lo que pasa es que los 540 muertos de hoy no son tus muertos, son los muertos de otros. Mientras no sean tus muertos, es como si nada ocurriera. Y se habla de 540 de la misma manera que se habla de 300 o de 2.000. Es igual. No son tus muertos. A vos no te toca. Entonces, como a vos no te toca y pensás que nunca te va a tocar, porque a lo mejor, esa es la fantasía, yo ya la tuve y no me di cuenta. Y ya tengo los anticuerpos, aunque no esté vacunado. Y aunque esté vacunado, como estoy vacunado, ya está. Ya tengo los anticuerpos, entonces a mí no me va a tocar. La realidad es que lamentablemente es así. Y los 540 muertos de hoy son los muertos y las muertas de otros. De otros que no están llegando, quizás no nos tocan en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestros compañeros de trabajo. Pero que están, ¿eh? Están 540 muertos hoy. Hoy, estos días, sí. Más o menos. Nada, es como intentar dimensionar algo que no se puede dimensionar realmente. Pero bueno, la realidad es que es lo que hay, como vos decís, es lo que tenemos. No hace falta que ningún gobierno te diga lo que tenés que hacer si te querés cuidar. No hace falta que ningún gobierno te diga que no tenés que hacer una fiesta clandestina si tu idea es cuidarte y cuidar a los demás, o que no tenés que ir a una fiesta clandestina, no organizarla. No tenés que ir. Porque, bueno, vuelvo a insistir, estos muertos no son tus muertos. No ves lo que sucede, pensás que todo sigue igual, y bueno, y allá vamos, ¿no? Bien, vamos a conversar hoy, creo, Luis, con alguien que es tu invitada, que es una persona joven, que es una trabajadora de la salud. Contanos un poco de qué se trata de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, vamos a poder quizás conocer un poco más, que los grandes medios no lo dicen, que hemos detectado algunas irregularidades en el plan Detectar, ¿sí? El plan este que es el de el gobierno de la ciudad organiza en distintos lugares, el River, el Movistar Arena, la Usina del Arte, Costa Salguero, para que te vayas a hisopar para detectarte si estás contagiado o no estás contagiado. Así que, bueno, parece que no todo anda tan sobre ruedas como siempre dice el gobierno de la ciudad, que está todo bárbaro, ¿no? Así que vamos a hablar con ella, creo que ya está en contacto. Buenas noches, ¿cómo te va? Cristina. Hola, y Luis, tal? Te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Bueno, no sé si escuchaste nuestra introducción un poco. Vos sí. Como una trabajadora de la salud, no importa en qué área trabajas de la salud, pero vos trabajás en el área de la salud. ¿Y cómo es este plan Detectar, o cómo lo estuviste viendo vos, viviendo en carne propia junto con otra gente también en esos lugares? Bueno, el plan Detectar surgió el año pasado, a mitad del año pasado, particularmente los que somos de medicina, surgió como una alternativa, ya que el IAR, que es lo que se realiza luego de hacer la carrera, es un internado anual rotatorio, no se podía hacer por la cuestión de la pandemia, se vio reemplazado por el plan Detectar, que al principio era más que nada hisopados territorio, que el territorio era ir domicilio por domicilio y haciendo testeos, o estar en el CESAC haciendo triage, y eso se fue abriendo a vacunación y demás tareas que se dividían por áreas.

Quizá cuando vas a registrarlo y lo vas a empadronar, te dan un palito y te dicen, metéselo en la nariz a fulanito, ¿no? Y como a la vieja usanza de lo que eran las mucamas que pasaban enfermeras, ¿no? Uno con la práctica y de ver, claro, aprendían, claro, y pasaban a hacer otra cosa. Pero bueno, vamos a dejarla a Nati que pase, que haga su trabajo, Luis. Y bueno, ya la seguimos, que yo tengo más data también. Chau, chau. Por un camino añejo somos almas que lleva el tiempo sombras, cargando su pasado siembra, de los que no han estado pasará, pasará. Deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento, todo lo que creí perdido labra. Las huellas del destino pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del padres, pasan vidas, pasa el día del amor, paso firme de las cosas que nos deja. Cortada nada, será lo que has vivido todo, para entrar al olvido pasará, pasará, cuando insista la memoria clama, por la misericordia dioses, que se venden al peso reptan, en un mercado inmenso pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, sin saber lo que nos pasa, pasa el tren de la ocasión. Pasan los muertos, pasan las personas, pasan los gobiernos, Farina Muyala, pasan tantas cosas que no sabemos que pasan y que nos dicen que pasan otras cosas que no pasan. Qué loco, ¿no? Qué loco, todo lo que estuvimos charlando. Si ustedes supieran todas las cosas que están pasando y no se saben, y de las cuales no se habla, o como esto que recién hablábamos, con alguien que no pudimos decir cómo se llama. Porque también lo que pasa es que sufrimos persecuciones. Entonces nos tenemos que cuidar y proteger entre nosotros, porque si no nos cuidamos, si no nos protegemos entre nosotros, ¿qué hacemos? Los que ya tenemos un cierto lugar, una cierta visibilidad, que podríamos tener un poquito más de resguardo, bueno, no, por ahí nos jugamos un poco más. Pero a los más pibes, a las más pibas, si no los cuidamos, los que tenemos cierta cantidad de años en este sistema impostor, en este sistema tremendo que tiene que ver con la salud pública y con tanta gente que habla y dice lo que está pasando sin pasar por lo que está pasando, porque siguen estando atrás de un escritorio y no saben lo que es vivir en una guardia, ni estar en un triage, ni vivir el día a día de la salud pública, que el día a día de la salud pública no es de lunes a viernes, ¿eh? Es de lunes a lunes, 24/7. Eso es lo que ocurre. Un oyente, muy querido oyente, María, atenta a lo que estaba sucediendo, nos dice: me fui a testear al Arena, a ese lugar tan querido, Luis, por vos, que tanto has hablado en 2018, 2019. ¿Viste para qué le sirvió la Arena? Para testear. Mirá vos, nunca lo hubieran imaginado que les iba a servir para eso. Bien. Fue ahí al mega estadio Arena y en 4 horas tuvo el resultado del hisopado. Que también eso en algún día podríamos hablar. A uno le meten el palito por un agujerito de la nariz, a otro se lo meten por los dos agujeritos, otro se lo meten por los dos agujeritos y por la boca. O sea, es según la categoría, parece, ¿no? Bien. Y que más o menos en 4 horas tuvo el resultado a través de un WhatsApp. O sea que, bueno, dentro de todo, bastante bien. Ahora, no entiendo por qué hay lugares en donde este proceso es tan rápido y hay otros lugares en donde el resultado no les llega, pasan y pasan los días, como decía la canción recién de Malena Muyala, y no se sabe, y no se sabe qué pasa, ¿sí? Pero bueno, es lo que está pasando, y yo te diría que te guíes más que por lo que escuchás en la tele e inclusive en la radio, que te acerques y hables con algún conocido que trabaja en salud y que te cuente lo que está pasando o por lo que está pasando o que te cuente lo que te pueda contar también. Porque yo no sé si lo comentaba hace poco, pero aunque parezca fuera de tema, una de mis grandes amigas, sus papás estuvieron en la guerra. En los campos de concentración, zafaron, y nunca, jamás, hablaban de lo que habían vivido. Y aunque uno quisiera sacarles el tema como para alguna anécdota o alguna vivencia, no hablaban del tema. De eso no se hablaba. Y últimamente, yo que siempre soy hablar de muchas veces de lo que las cosas que pasan y de lo que vivimos, la verdad, que tampoco tengo ganas de contar ni de hablar mucho de lo que pasa. Lo hago a veces más que nada como una cuestión de que ustedes se enteren de que, por ejemplo, dónde están los lugares de testeo, de que, por ejemplo, no sé, alguna información, digamos, de que te pueda servir para saber cómo moverte. O que, bueno, que esperes estos 15 días, si te vacunaste ya con la primera dosis de COVID, a los 15, 20 días aprovechá y fíjate si podés vacunarte del neumococo si hace falta. Háblalo con algún médico amigo tuyo, a ver si te hace falta aplicarte también la del neumococo. No desperdices esas oportunidades, ¿sí? Si tenés la suerte y la podés pagar, bueno, pagala, ¿sí? Podés hacerlo. Y si no, a través del gobierno de la ciudad, a través del gobierno de la provincia de Buenos Aires, hasta donde yo puedo contar y sé, podés llegar a conseguir un turno y podés vacunar. Por ejemplo, en el Hospital Pirovano, a través de la página, la gente se anota y llega a las puertas del hospital para la vacunación, ¿sí? Venite siempre con ganas de caminar, porque te dicen la dirección, pero por ahí no es justo en ese lugar. Cosa que no está mal, porque no me parece prudente que las personas circulen por adentro de un hospital para llegar al vacunatorio. Los vacunatorios deberían funcionar con salida a la calle. ¿Sí? No que vos atravieses todo el hospital, te pasen las camillas por al lado, las personas vivas, muertas por al lado, y vos estás ahí en el medio diciendo: buenas, me vine a vacunar, vengo con los chicos a vacunar en su momento. Bueno, los vacunatorios, alguien que tenga que ver con la diagramación de los espacios, tienen que funcionar dentro de la salud pública en espacios que salgan a la calle, que la gente desde la calle acceda directamente al vacunatorio sin atravesar todo el hospital, ¿sí? ¿Te parece, Luis? Sí. Yo nada, me quedé un poco con lo que hablamos con esta chica, esta señorita, porque es algo que también no se conoce y no se sabe, pero es ese arreglo de las mafias políticas que sabemos que hay en la UBA, manejadas por el radicalismo desde hace años. En su momento era Nosiglia, hoy está ¿cómo se diría? Un hijo putativo, Jacobiti, que es diputado radical y que responde a Lustó. Ese Lustó que hace 2 años decía que todo lo que Larreta pueda vender lo vende y que hoy está al lado de él en connivencia en estos negociados. Y en el medio están las profesionales que tienen que terminar su carrera, ¿no? En el caso de estas personas que la UBA no les extiende su título para que a posteriori el Ministerio de Salud le dé la matrícula. Es una cosa de locos. De eso no se habla, de eso no lo vas a hablar, no lo vas a escuchar hablar en TN, en C5N, en América. No habla nadie de eso. No habla nadie, a nadie les importa. Todos se rasgan la vestidura de los muertos, de los contagiados, pero nadie dice qué es lo que está pasando en todos esos lados con estas mafias, porque son mafias, ¿sí? Los que actúan así. Yo he visto en este último año algo y cada vez lo puedo comprobar y me imagino no yo solo. El Estado. Yo no sé si han tomado conciencia o está ya naturalizado después de más de un año, que el Estado Nacional está paralizado y por ende también los estados provinciales, o en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, los organismos públicos no funcionan, no hay nadie, no te atienden, todo es por mail, todo es ahora es por WhatsApp directamente. El otro día me mandaron un mensaje por correo de unas infracciones supuestas de tránsito. Entonces me mandan a decir que para hablar con el controlador, que antes ibas personalmente para discutir la multa, me dan un WhatsApp y que me comunique con esa persona por WhatsApp. Cuando te dan un WhatsApp, ¿vos qué pensás? Vas a intercambiar con alguien por WhatsApp, aunque sea, ¿no? Vas a poder hablar con él. No, Claro. no. Es un WhatsApp, automático. Un robotito. Es un robot, es un WhatsApp robot, así es. Y así lo dicen, ¿eh? Vas a comunicarte con un robot en el WhatsApp. Entonces, si vos le querés hacer una pregunta que el robot no la registra, tenés que volver otra vez de cero a empezar todo el trámite. Es una cosa de loco. El Estado no funciona. No hay Estado en ese sentido. Nadie que tenga que hacer un trámite no existe. Bueno, la prueba lo estamos demostrando con las personas que tienen que recibirse. Y no es un arquitecto, un ingeniero, un abogado, que por ahí, digo, no será tan hoy necesario, aunque todas las profesiones son necesarias. Estamos hablando de los profesionales de la salud, en una situación de crisis de salud que tenemos en este país. Pero bueno, así estamos. Bien, si a Nati le parece, hacemos un cortecito para poder pasar otra pauta y volvemos enseguida, ¿sí? Gracias, Nati. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Por www.larretaguardia.com.ar. Nuestras vías de comunicación, el 153-181-3126, nuestro Facebook OIDmortales2011, nuestro email OIDmortales2011 yahoo.com.ar. Y yo tengo que contarles a nuestros oyentes que si quieren, durante las mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 12, volvió un compañero para mí de servicio que muchas veces, mientras hago un alto y me tomo un cafecito o empiezo a diagramar alguna reunión o alguna clase, me acompaña, que es el programa Hasta que vuelvan los abrazos. Agregándole ahora segunda dosis, porque la primera dosis los la aplicaron el año pasado y esta vendría a ser la segunda dosis de Hasta que vuelvan los abrazos. Este programa lo podemos escuchar de lunes a viernes, de 10 a 12, obviamente a través de www.laretaguardia.com.ar, y esta vez también lo podés escuchar a través de Radio Sur, la radio 88.3, si mal no lo dije, Luis, ¿es así? Sí, sí, una radio amiga de Parque Patricio, sí, sí, otra radio comunitaria, alternativa, hay muy buenas compañeras y compañeros allí también en Radio Sur, y este año, bueno, hicimos una fusión donde participamos con algunos cambios en la conducción. Está Juli, está Irene haciendo la conducción por lado de la retaguardia. Bueno, y mantenemos, por lo menos por esta parte, también las columnas. Yo hoy inauguré la segunda dosis de mi columna sindical también, uh-huh, por la mañana. Pero bueno, por lo menos en estas en estas semanas, en estos meses, hasta que vuelvan los abrazos, seguiremos estando y escuchando, ¿no? Bien, bien. Así que recuerden, todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 12, por Radio Sur 88.3 y por www.laretaguardia.com.ar. Yo escuché un ratito, porque no tuve hoy mucha oportunidad, pero bueno, ese ratito es de compañía, ese ratito es de voces amigas, de temas interesantes y obviamente de las cosas que no escuchamos cuando ponemos la tele y si llegamos a casa, esos programas que nada, la verdad que son terribles. Bien. Por supuesto, el primer programa de esta segunda dosis lo cerró Norita Cortiñas. Ay, mi amor. Muy bien. Sí, algo leí después, pero bueno, no llegué yo para el cierre. No podía estar escuchando radio, pero nada, está. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué linda. Bien, no nos quedan muchos minutos de programa, Luis. No. Sí, me parece importante recordarles que si tenés más de 60 años y no te anotaste en el gobierno de la ciudad, anotate para recibir, aunque sea la primera dosis, de alguna vacuna, la rusa, la china, la de AstraZeneca, la que sea, pero trata de vacunarte, por favor, ¿sí? Yo entiendo que por ahí te anotás y estás esperando, pero estate atento, porque de repente hoy te avisan que mañana te podés vacunar. O sea, es así. Sí, sí. Es así. No podés planificar, decir, bueno, a ver cómo organizo con mi trabajo. No. Acá es así. Y no te sientas mal, porque a mí me hicieron lo mismo. Yo trabajo en un hospital y me dijeron, hoy te tenés que vacunar. Yo dije, no, hoy no, porque después tengo que ir a trabajar. Hoy te tenés que vacunar o te vacunas. Y se acabó. Bueno, ok, me tuve que vacunar, ¿sí? En ese momento. Antes de irnos, nos queda una pauta todavía que vamos a refrescarla ahora. Nati, ¿la escuchamos? Hoy. Mortales. Bien, ese spot nos habla de la vacuna de la gripe, o sea que por algún lado te van a vacunar, aparte de todo lo que nos viene vacunando desde hace años, que nos vienen vacunando, bueno, un brazo, el otro brazo, nada, ponete y un consejito que no correspondería que dé, pero sí sabelo, porque a lo mejor lo sabe solamente el personal de salud. Si te vas a vacunar con la primera dosis del Sputnik, llévate en el bolsillo un paracetamol, si es posible, de 1 gramo. Lo podés tomar antes de que te lo apliquen, después que te lo apliquen, pero no hace falta sufrir, ¿sí? No hace falta esperar. Bueno, ¿para qué lo voy a tomar si yo me siento bien? Es lógico ese pensamiento, uno habitualmente tiene que hacer esto, pero la realidad es que por no tomarlo, mucha gente se sintió mal, y cuando lo tomó, ya era tarde, porque se sintió mal, está bien, son 24 horas, todo lo que vos digas, pero la realidad es que llévate el paracetamol, y en este momento ya se pueden anotar los mayores de 60, ya está abierto para la ciudad. O sea que si tenés 60 cumplidos ayer o hoy, metete en la página, porque a lo mejor no vas a anotar si te dan la fecha ya, pero ya quedas registrado y te van a llamar para decirte, bueno, mañana te vacunas. Sí, como dice el anuncio del gobierno de la ciudad, que te dice buscás en... Gobierno de la ciudad / vacunas, acá tenés que buscar / gripe, tenés que buscar / vacunas. Y ahí te inscribís. Yo me inscribí, estoy esperando. Pero el gobierno de la ciudad lo que ha hecho es algo que no lo hicieron en otros distritos. Acá, por ejemplo, todavía no terminaron de vacunar el rango hasta 65 años, de 65 a 69, y ya empiezan de 65 a 60. O sea, todavía no terminaron un rango etario, ¿sí? Que es el de más arriba. Creo uh-huh. que terminaron el de 70. Hoy estaba leyendo... Perdón, Luis, todavía no terminaron con el personal de salud. Exacto, todavía no terminaron tampoco con el de personal de salud. Entonces, es un poco dispar esto, porque hay gente que quedó de 65 para arriba todavía sin vacunar, y yo ya sé que mañana, por ejemplo, una persona, una amiga... que tiene entre 60 y 65, ya se va a vacunar. Perdón, sí, bueno, entre 65, perdón, entre 65 y 70, pero ya están vacunando de 60. Igual te dicen, te mandan el mensajito y te dicen, usted ya está inscripto, espere que lo llamemos, que le vamos a designar día y hora. Bien, estate atento a tu correo, a tu buzón. La dulce espera. Y al spam, porque a veces entra por sí, spam. Sí, sí, sí. ¿Sí? Nos ha pasado a nosotros. Ahora, ¿quieres que te lea algo que viene desde una página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Sí. Dice, lo leo textual, estamos desarrollando un sistema con inteligencia artificial para detectar patrones de COVID-19 a través de audios de tos. Sí, leíste bien. Con audios de tos. No sé, muchacho. No, no tenés COVID, tenés reflujo. Bueno. Está bien, bueno, no sé, será un invento. No sé, me parece... Era como el dulce de leche, un invento argentino, qué sé yo. Me cuesta. Bien, cuesta. Si bueno, lo quieren encontrar a través del Twitter, en la página de Buenos Aires Innovación, nada, mañana lo voy a llevar al hospital a ver qué dicen mis compañeros que están ahí trabajando... También bueno. En la primera línea. Bien, nos tenemos que ir, Luis. Nos vamos a ir con un tema musical del Indio Solari, Encuentro con un ángel amateur, que me encantó escucharlo y que, bueno, vamos a ponerlo. Y deseándoles una buena semana. Una semana en que nos cuidemos, una semana en que cuides a los demás y que nadie te tiene que decir lo que tenés que hacer. Vos sabés lo que tenés que hacer si querés cuidarte y cuidar a los demás. ¿No es cierto? Así es. Gracias, Nati. Muchas, muchas gracias. Gracias, chau, Julio Pardo, en la MC90. Gracias a todos nuestros oyentes y nos vamos hasta el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. No fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás.